Capítulo 20. Resumen del capítulo anterior. Recordé que usted me fue a visitar a la prisión mientras estuve preso y fingió ser egipcia. ¿Quién es usted en realidad? Mientras Moisés hablaba con mamá aquí en la sala, un oficial amenazaba a Eliseba y a Itamar en el cuarto. ¿Qué estás diciendo? Él me amenazó con una daga en el cuello para que tu madre no dijera la verdad. Yo fui su nodriza, príncipe. ¿Pero usted sabe quién es mi madre de sangre? No. No sé. Moisés solo le ha traído muerte y sufrimiento a esta familia. Dios debió haber dejado que muriera en el Nilo. ¡Basta! Él es tu hermano. Y es mi hijo. ¡Mi hijo! Esa mujer le cortó el cabello a mi mamá. ¿Qué le hicieron a Leila? Dímelo. Bueno, es que la señora Junet le cortó el cabello a mi nuera, sin su permiso. Quisiera que le presentaras tus disculpas a Leila. Me gustaría que no me pidiera eso. No te lo pido. Esto es una orden, Junet. ¡Apuki! ¡Apuki, háblame! ¡Apuki! ¡Apuki, habla conmigo! Judith, ¿eres tú? Vine a ofrecerte disculpas. Las acepto. Para cerrar la paz, te he traído un regalo. Es el ojo de Horus. Mi fe prohíbe el culto a otros dioses. No sé si el dios rey estará contento sabiendo que una hebrea que rechaza a los dioses protectores de Egipto está bajo su protección dentro del palacio y además preparando su comida. Kaiji, ¿dónde está Leila? ¿Justo aquí? ¿No la ves? Mañana iré a visitar mi tumba. Tienes que verla, Nefertari. Está quedando simplemente magnífica. ¿Vienes conmigo? Ramsés, tu padre el rey te está buscando. ¿No vas a saludar a Nefertari, madre mía? ¿Cómo estás? Sabes, la sensación que tengo ahora, Ramsés, es de que estaba volando y de repente yo caí, perdí las alas y me estrellé con la realidad. Si continúas actuando así, ella me va a odiar para siempre. Yo no permitiré nunca que nadie, sea quien fuere, te maltrate frente a mí. En el palacio. Mañana iré contigo a visitar tu tumba. ¿Pero no sería mejor que fuera yo primero solo? ¿No quieres que vaya? La verdad es que invité a Nefertari para que me acompañara. Retira la invitación. ¡No voy a hacerle eso a mi futura reina! ¿Qué? Se levanta irritado. ¿Realmente insistes en poner a prueba mi paciencia? No, pero sí insisto en vivir mi vida. ¡Nosotros iremos juntos a visitar esa tumba! ¡Y Nefertari no va! ¡Atrévete a contradecirme y verás! Nosotros iremos. Y ella no irá. ¿Me oíste? Enojado, termina aceptando. Sí, señor. Está bien. Se marcha, cruzándose con su madre que entra en ese momento en la sala de audiencias. ¿Qué está sucediendo? Lo que sucede es que ese muchachito cree que puede hacer lo que le plazca. Se sienta en el trono. Pero está muy equivocado. Necesita un freno. Y yo se lo voy a poner. Cae la noche. Las antorchas en las fachadas de las casas ya iluminan las calles de la villa hebrea. Y las familias preparan la última comida del día en sus hogares. Aarón llega a su cuarto. Allí descansa Itamar cerca de Yocabed, que reposa pensativa sobre un lecho pobre y sencillo. Él se arrodilla junto a la cuna, a los pies de la cama, y besa al bebé. Mientras el resto de mujeres de la casa prepara la cena, el niño es vigilado por la abuela, quien aguarda a que duerma antes de unirse a la familia. Aarón se levanta y contempla a la madre tendida y recostada sobre la almohada, con la sien apoyada sobre la mano derecha. Mamá. Se sienta a su lado sobre el humilde colchón. Quiero ofrecerte disculpas. Absorta en sus preocupaciones, no parece reaccionar ante la presencia del hijo. No debí haberte hablado de esa forma. Lo que sucedió fue muy serio. La toma de la mano. Perdí la cabeza. Lo sé. Por pensar lo que pudo haberle sucedido. A ti. A Eliseba. O a mis hijos. Ella se incorpora. Ay, Aarón. Sentándose en la cama. Yo entiendo. Yo sé que siempre has sido un poco impulsivo, con las emociones a flor de piel. Pero tienes el corazón del tamaño del mundo. ¿Entonces sí me perdonas? Claro que sí. Qué bueno. Qué bueno. Se abrazan. Bueno. Mamá, ahora tienes que animarte un poco. ¿Comer algo? ¿Vamos a cenar? No, no tengo hambre. Vuelve a acostarse. Ve tú, ve. ¿Estás segura? Sí, lo estoy. En la sala principal, Miriam está con Amalia y Eliseba. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No puedo ni imaginar por lo que pasaste, Eliseba. Tenía la daga en el cuello, Amalia. Mira, solo de recordarlo me dan escalofríos. Y tuve tanto miedo. No podía ni respirar. Con Itamar en los brazos. Ay, Baruch Adonai, gracias a Dios no sucedió nada serio. Pobre Jocabed, lo difícil que debe haber sido para tu madre. Ay, ni lo digas. También sentí mucha pena por Moisés. Él estaba tan decepcionado. Ay, ha sido tan triste verlos separados todo este tiempo. Mi madre no se merecía eso. Que Dios impida que me separen de mi hijo cuando él nazca. No, ni pienses en algo así, Amalia. Num y tú han esperado mucho tiempo por ese bebé. Y hablando de Num, ¿por qué no vino contigo? Num, él estaba un poco cansado. Pero para ser sincera, yo solo quise pasar a ver cómo estaban. Pero ya me tengo que ir. Si quieren, manden a los chicos después de cenar. Shalom. Gracias, Shalom. Amalia. Aarón. Shalom, niño. Shalom. Sale del cuarto. ¿Hablaste con nuestra madre? Sí. Aún está muy triste y no quiere cenar. Se sienta. No es para menos. Hey, Tamar. Durmiendo como un angelito. Qué bueno. Niños, vengan a comer. Todo el mundo a la mesa. La familia se agrupa. Al otro extremo de la ciudad, Judith prepara verduras en casa. Su marido despierta de la resaca. Un vaso de agua. ¡Qué susto! ¿Qué sucede? ¿No me oíste? Dame el agua, deprisa. Apuki, creí que nunca te ibas a levantar. ¡Shh! ¡Hable en voz baja! Mejor no digas nada, tu voz es como un ladrillo en mi cabeza. Ya veo que volviste a la normalidad. ¿Acaso me quieres provocar? ¡Cierra la boca! Se echa las manos a la cabeza. Toma. Bebe. Estoy mareado. También, después de lo que pasó. Se sorprende. No logro recordar nada. Por lo que me contaron, recibiste al rey borracho en la obra y lloraste como un niño delante del soberano. Tú estás inventando eso. ¡Es mentira! Tira la copa. Solo si los demás lo inventaron. Esto no puede estar sucediendo. Pues fue justo lo que pasó. Trata de recordar. Yo solo estoy repitiendo lo que me contaron. Pasaste la peor vergüenza delante del rey. En su memoria afloran los hechos pasados. Isabel y las mujeres en el burdel. El faraón y Moisés. Su cabeza sumergida en agua fría. ¿Ya llegó? Él está ebrio. ¿Acaso bebiste, Apuki? ¿Fue eso? Llévense a este sujeto de aquí. Varias escenas desfilan desordenadas. No pude hacer eso. Soy un hombre muerto. En el palacio. No hay problema, Ramsés. Yo entiendo, quédate tranquilo. Disculpa si te decepcioné. No quería cancelar nuestro paseo, pero... Nada de eso. Todo está bien. Pero lo haremos otro día, lo prometo. Es que mi padre insiste en ir conmigo y así ya no será tan divertido, pero... Yo no le agrado al rey, ¿no es cierto? Y tampoco a tu madre. No, nada de eso. Pero es que vamos a aprovechar para visitar su tumba. Está también. Bien. Entonces espero la próxima invitación. Llegará más pronto de lo que tú te imaginas. la acaricia. Buenas noches. Dulces sueños. Para ti también. Se marcha. En el harén, Junet se arregla aplicando un cosmético para embellecer su aspecto. Llega Karoma, se coloca a su lado, observando cómo se maquilla. ¿Qué estás mirando? Nada, señora. Entra Nefertari. Ramsés canceló nuestro paseo a las tumbas. ¿Pero por qué? Él estaba muy animado. Creo que el rey no quiere que vaya. Tú sabes lo que los padres de Ramsés piensan sobre mí. Déjalos, hija. Un día también vas a tener una tumba gloriosa. Cuando te cases con Ramsés. Otra vez ya estás haciendo planes para mí. ¿Qué mejor futuro puedes querer? ¿Con quién te vas a casar? ¿Con el hebreo? Mamá, por favor, no empieces. Moisés no te va a llevar a ninguna parte, Nefertari. ¿De verdad? Menos ahora que está tratando de descubrir sus orígenes. Ah, creí que ya había olvidado eso. Por lo visto, no lo ha olvidado. En poco tiempo puede que se mude a la villa de los esclavos. De hecho, sería lo mejor. Pobre, debe estar sufriendo mucho. Pues que se muera de tanto sufrir. Ya me estás cansando con esta conversación. Se levanta y se marcha. Ay, Karoma. ¿Crees que Moisés necesite mi ayuda? Quisiera hablar con él. ¿Y por qué no lo hace? Moisés, pensativo en su dormitorio. Entra su madre. ¿Y bien, hijo? ¿Cómo te fue en la obra? Pésimo. El rey se puso furioso conmigo porque el constructor estaba completamente ebrio. Ni quiso ver la construcción. Pero él no puede culparte por eso. ¿Y el rey iba a dejar pasar una oportunidad, por pequeña que fuera, de reñir al nieto hebreo? No le des importancia a eso, hijo. En el fondo, él conoce tu talento. Pues no se esfuerza nada en demostrarlo. ¿Y eso es todo realmente, hijo? Te noto tan pensativo, serio, distante. Eso es todo. Quédate tranquila, es impresión tuya. Está bien. Entonces, ya me voy. Hijo, quiero que sepas que cualquier cosa que tú necesites, yo siempre estaré disponible para ti. Gracias. Se marcha. Mamá. Él se levanta y aproxima. Yo... colocándose frente a ella. Quiero que sepas que aquí, dentro de mi corazón, eres mi madre verdadera y la única que he tenido. Y no pienses que no te amo, porque te amo mucho. Y siempre te amaré. Y les agradezco mucho todo lo que han hecho por mí. Gracias, hijo. Yo te amo mucho, mucho. Todo lo que hice fue por amor. Lo sé. Se abrazan. Num y Amalia cenan en casa. Esa gente del palacio realmente está dispuesta a impedir que Moisés descubra la verdad. Creo que la princesa tiene miedo de perderlo. Sí, yo siento mucha pena por Jochebed. No ha podido convivir con el hijo que ella tanto ama. Bueno, por lo menos no le pasó nada a Eliseba ni al bebé. Aarón no se hubiera podido recuperar de una desgracia como esa. Miriam me contó que él estaba muy enojado. Y parece que ahora odia más a su hermano. Aarón está recorriendo un camino peligroso. Está bastante lejos de Dios. Sin fe, sin esperanza, no sé. Aún estás muy sentido con él. Así es. Deberían hablar. ¿Por qué no vas ahora a hablar con él? Son muy amigos, Num. ¿Por qué no vas a hablar con él? No es tan simple, Amalia. Deben ser los chicos. Ah, los niños. Amalia se levanta y abre la puerta. Ah, ¿no te lo dije? Chicos, estábamos esperándolos. Bienvenidos. Entran los hijos de Aarón. Siéntense. ¿Y tú? Ven aquí a ocupar tu lugar. Aquí, eso. ¿Todo bien? Los niños los visitan todas las noches para escuchar hermosos relatos de su pueblo. En casa de Jochebed, Aarón enrolla un largo cordel. Miriam recoge la loza tras la cena. Finalmente, Eliseba logró tranquilizar a Itamar. ¿Y los demás? ¿Ya están dormidos también? ¿No viste cuando salieron a casa de Num? Tienes la cabeza en las nubes, hermano. Un poco. ¿Y qué fueron a hacer a la casa de Num a esta hora? Lo que no pueden hacer aquí. Oír las historias de nuestro pueblo. Las tonterías de siempre. Tú deberías estarles contando nuestras historias. Te olvidaste de todo lo que nuestros padres nos contaron. Se aparta a un lado, preparando las herramientas. Aarón, Necesitas controlarte. Estás muy nervioso. Me enteré que hasta peleaste con Num. ¿Cómo pudiste pelear con alguien como Num? Un hombre tan correcto. Por la manera en que lo dices, parece que tu hermano es él. Ay, Aarón, cada vez estás peor. ¿Qué fue el escándalo que hiciste al llegar a casa? ¿Y cómo le hablaste a mamá? ¿Y qué querías que hiciera? Lo que sucedió fue absurdo. Moisés no tenía por qué venir aquí. Puso en riesgo la vida de mi familia. Eliseba e Itamar pudieron haber muerto por su culpa. Pero no fue él. Fue la gente del palacio. Ponte en el lugar de Moisés. Imagina cómo debe ser no conocer tus orígenes. Él debe sufrir mucho. Si se trata de sufrir, mi madre sufre mucho más. No se merecía haber pasado por esto, y mucho menos Eliseba. Tienes que confiar más en Dios. ¿No te das cuenta de que Él protegió a nuestra familia? Dios no tuvo nada que ver con eso. Él nos está mirando siempre. Pues yo creo que no alcanza a ver bien. ¿Por qué dejó que Moisés viviera y lo puso en ese palacio? Hubiera sido mejor que... No te atrevas. No te atrevas a decir algo así. Un día vamos a entender los motivos de Dios. No hay nada que entender, Miriam. No existe ningún Dios. En casa de Num. Y entonces Jacob se casó con Lía pensando que era Raquel. Justo con la más fea. Papá, yo me hubiera enojado mucho. Así fue. Él lo estaba furioso. Jacob ya había trabajado 7 años para casarse con la mujer que amaba. Al día siguiente, él fue a pedirle una explicación a Labán, el padre de Lía y Raquel. ¿Y él qué le dijo? Le dijo que no podía casar a la más joven antes que a la mayor. Yo creo que Labán no podía encontrarle marido a Lía y engañó a Jacob por miedo a que ella quedara sola. Si yo fuera Jacob, devolvía a la novia. Ah, pero él no podía, ya estaban casados. ¿Pero saben qué hizo? ¿Saben? ¿Qué? Él trabajó otros 7 años y entonces... Mientras los niños disfrutan de los relatos, en la cocina del palacio, Gaiji y Leila preparan ingredientes. Llega Besalel. ¡Mamá! Y su padre. ¡Mi amor! Te he echado mucho de menos. Te ves graciosa con esa ropa. ¿No te gusta? Me gusta. Te ves graciosa, pero bonita también. Ah, está bien. Vinimos a buscarte. Tengo que ayudar a Gaiji a terminar algunas cosas. Puedes irte, Leila, puedes irte. Quédate tranquila. Ya has hecho mucho por hoy. Huele muy bien aquí. Huele a galletas. ¿Quieres una? Ven conmigo. El niño acompaña al cocinero. Leila queda a solas con Uri. ¿Cómo estuvo tu día? Todo ha ido bien. Solo que estuve pensando en mi hermana Uri. Desde que llegué aquí no le he enviado noticias y debe estar preocupada. ¿Por qué no vas a visitarla? A contarle las novedades y después vuelves. Sí. Voy a hacer eso, sí. ¿Y Junet no ha vuelto a molestarte? Gracias a Dios, no. No es bueno rechazar los amuletos aquí dentro del palacio, Leila. Puedes tener problemas. ¿Prefieres que me corrompa como tú lo hiciste? Besalel prueba delicias. ¡Mamá! ¡Mira cuántos dulces! ¿Le agradeciste a Gaiji? Sí, me agradeció. Es un excelente niño. Entonces vamos a dormir, hijo. Buenas noches, Gaiji. Buenas noches. Buenas noches, Gaiji. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! El jefe de cocina y sus ayudantes organizan los alimentos para el día siguiente. La noche pasa. Una tras otra desaparecen las estrellas hasta que Egipto despierta alumbrado por los primeros rayos de sol emergiendo desde el naciente. Muy temprano, Ramsés, Moisés y Disebek reunidos con el rey en el palacio. Por supuesto que Moisés vendrá con nosotros. ¿Por qué no iría? Porque tiene otros compromisos que cumplir. ¿Que los cumpla otro día? ¿Qué puede ser más importante que visitar la tumba del futuro rey de Egipto? Ya está decidido, Ramsés. No discutas conmigo. Mi príncipe, no se preocupe. No faltarán oportunidades. Necesito visitar la obra, Ramsés. Debo hablar con el constructor y castigarlo por lo que sucedió ayer. Quiero que él sea ejecutado hoy mismo. El pobre hombre solo exageró con la cerveza, padre. Que beba cuando quiera, pero que no le falte al respeto al señor de las dos coronas. Señor, la muerte no siempre es el mejor castigo. Resuelve este asunto, Moisés. E investiga si la obra fue bien realizada. La responsabilidad es toda tuya. Sí, señor. Ahora permítanos los dos. Tengo asuntos que resolver con Disebek. Te veo enseguida, Ramsés. Los hermanos abandonan la sala del trono. Mientras centenares de personas pueblan el mercado, comprando todo tipo de productos en los puestos, Aarón trabaja en la obra anudando una cuerda a una viga mientras vigila desde lo alto del andamio. Zelofehad sube a la plataforma y se coloca junto a él. Ya no seas orgulloso, Aarón. No seas orgulloso. Numi y tú siempre fueron amigos. No es correcto. Ve a ofrecerle una disculpa. ¿Yo? Él debería disculparse. Después de todo lo que hizo a Puki, él lo defiende. Numi es un buen hombre. Él no estaba defendiendo a nadie. Solo quería impedir que rebasaras los límites. Sé muy bien hasta dónde puedo llegar. Lo sabes, Aarón. Numi es quien te contiene. Si no fuera por él, te hubieras metido en más problemas. Ni siquiera estarías vivo. Abajo, al nivel de la calle, Num aguarda pensativo, velando por la calidad del trabajo, como representante de los hebreos. Entra a Puki en el recinto. Miren quién viene ahí. Con aspecto malhumorado. Y por lo visto ya no nos quiere como ayer. ¿Qué pasa? ¿Por qué me están mirando? ¿Quieren unos latigazos? ¡Sigan trabajando! Bando de vagabundos. Todos se alegran por el reciente escarmiento del capataz. Ramsés y Moisés en un corredor del palacio. No sé cómo resistes, Moisés. Parece que mi padre siempre está esperando la oportunidad de juzgarte mal. Ya estoy acostumbrado. Cuando era pequeño no lo entendía, pero cuando descubrí mi origen, entendí por qué me rechaza así. Pero eso no es justo. Tú eres egipcio. No me gusta decirlo para que no te sientas un dios. Pero tú siempre demostraste mucho valor en las batallas y no hay en todo Egipto un mejor arquitecto que tú. Exageras, Ramsés. Simplemente puse más atención en las clases de cálculo que tú. Tú te la pasabas mirando a las jóvenes damas. Eso es verdad. Siempre fui mejor en esa área que tú, Moisés. ¿Mejor? ¿Recuerdas cuando quedaste encantado por la hija de ese extranjero y trataste de entrar a su cuarto? Por los dioses, ¿cómo olvidarlo? Fue un desastre. La comitiva real vino tras de mí y tú me escondiste. Uh-huh. Y yo lo pagué, ¿no? Llega Nefertari con Karoma. ¿Puedo saber qué es tan gracioso? Nosotros estábamos hablando de... ¿De qué estábamos hablando, Moisés? Estábamos recordando la infancia. Sí, cosas de niños. Tonterías. Sí. Los conozco bien cuando ponen esas caras. Seguro hablaban de tonterías. Siempre juzgándonos mal, Nefertari. Y a nosotros dos que siempre fuimos niños tan... tranquilos, ¿no, Moisés? Sí. Sí, cómo no. Ah, confiesa. Bien que disfrutabas con lo que hacíamos. No lo niego, pero tampoco nunca los incentivé. Nunca hiciste eso, pero eras nuestra inspiración. Una linda inspiración. No había forma de resistir. Me hace muy feliz que hayamos podido mantener nuestra amistad por tanto tiempo. Claro. No podía ser diferente. Bueno, los dejo con sus conspiraciones y sus asuntos masculinos. Con permiso. Los príncipes se separan abriendo un pasillo y las mujeres se retiran pasando en medio de ellos. Ella siempre tuvo este poder sobre nosotros. ¿Cuál? ¿El de dejarnos embobados? Ambos siguen su camino. Miriam prepara hortalizas en la cocina. Jocabed se levanta más tarde que de costumbre. Sale de su cuarto y se dirige a la hija, que trabaja concentrada. ¿A dónde fueron todos? Aarón y los chicos fueron al trabajo y Eliseba fue a buscar agua. ¿Necesitas alguna cosa? Pues sí. La joven se impresiona. ¿Qué necesitas? Solo pídelo. Necesito ese cuchillo. La madre coge el cubierto. Anda, dame ese cuchillo y déjame hacerlo. Anda, anda, anda. Mamá, ¿no quieres descansar un poco más? No te preocupes que yo... Lo que yo necesito es trabajar y seguir cuidando a esta familia. Eso es lo que necesito. Si yo confío en Dios, y si confío... ¿Por qué me voy a dejar caer en la tristeza? Él sabe lo que hace, ¿no es así? Claro que sí, mamá. Y nosotros debemos tener fe y confiar. Corta los vegetales. Eso es, hija. Pero tú, necesitas aprender a cocinar mejor, ¿no? ¡Mira esto! Ah, ¿cómo vas a conseguir marido cocinando así? Por suerte me levanté de la cama para preparar una sopa decente para mi familia. Echa las verduras en un pote al fuego. Apuki amenaza a los trabajadores. ¿Me van a seguir mirando, raza maldita? Si extrañan mi látigo, yo lo puedo arreglar enseguida. ¿Quieren ver? Mi paciencia se está agotando. Acabaré con el primer gracioso. Hebreos asquerosos, desgraciados y piojosos. Todos trabajan con miedo. Zelofejad baja del andamio. Nun habla con Aarón. El pobre se está muriendo de miedo. Que se muera. Lo mejor sería que muriera aquí mismo. Ese hombre no merece ninguna compasión. Tienes razón. Yo exageré. Desquité mi rabia contigo, disculpa. Nun disculpa. Le tiende la mano. Vamos a olvidar todo eso. A Aarón le estrecha la suya. Llega Moisés, sentado sobre una silla real, a hombros de soldados. Manda llamar al constructor. Y Kenny obedece. Moisés baja del asiento. El capataz acude a la llamada del príncipe. Camina con la cabeza baja. Los obreros detienen su labor y escuchan concentrados. Explícame qué fue todo eso, Apuki. Príncipe, en realidad yo... Se inclina. Para serle franco, no lo sé. Nunca me había pasado antes. Creo que fue por la alegría, por la visita del rey. En la víspera yo exageré un poco en la celebración. Yo estaba muy feliz. Lo que hiciste fue imperdonable. Imperdonable. Tienes razón, príncipe, imperdonable. Pero por el amor de los dioses le pido que me perdone. El rey está indignado y me pidió que fueras castigado con rigor. Piedad, piedad, señor. Fue una debilidad humana. Sé que fue un desliz imperdonable, pero aún así fue humano. El rey tiene que comprender. Él es Horus en la tierra, el dios de los cielos, el hijo de Isis y Osiris. Cierra la boca. Cierro la boca, desde luego, cierro la boca. Podría ser ejecutado por lo que hiciste. Ejecutado, desde luego, ejecutado. Pero te voy a perdonar la vida. Queda sorprendido. Mi gratitud será inmensa, infinita, mayor que el desierto. Dame ese látigo. Moisés extiende la mano. ¿El látigo? Y espera. El encargado le entrega su propio flagelo. Nun y Aarón siguen con atención el suceso. Las cosas se están poniendo mejor de lo que pensaba. Nunca imaginé ver esto. Estoy pasmado. Ya somos dos. Al oficial. Ejecuta el castigo. 10 latigazos. Los obreros contemplan intrigados a la espera del ansiado desenlace. Y Kenny desenrolla el látigo y se dispone a disciplinar al condenado, que se muestra desesperado ante el humillante castigo. En el jardín del palacio, Karoma aplica un aceite bronceador a Nefertari. Esos dos realmente están locos por usted. Por Isis, si yo tuviera la misma suerte. ¿Y qué hay de Ikeni? Ay, a veces creo que le gusto, pero no toma ninguna iniciativa. Él es tímido, Karoma. Tal vez tú deberías dar el primer paso. ¿El primero? Ya di tantos que si doy uno más chocaré contra él. Ay, todos ya se dieron cuenta de mi interés. No exageres, Karoma. Tú siempre has sido muy discreta. Él no debe haberse dado cuenta. Es porque yo también soy tímida. Ahora dígame, señora, ¿con cuál de los dos príncipes está en su corazón al final? Ay, Karoma. Sería mucho más fácil si mi corazón fuera de Ramsés. Aún no olvida a Moisés, ¿no es cierto? ¿Cómo quisiera olvidar a Moisés? Yo quiero a Ramsés. Él es divertido, me hace reír. Pero Moisés es especial. ¿Y entonces por qué no va a hablar con él? ¿Para ser rechazada una vez más? No, de ninguna manera. Ay, me refiero a hablar con él como amiga. Por lo que dijo su madre, él atraviesa un momento complicado. ¿Tú crees que yo puedo ser solamente su amiga? Creo que no. Entonces dejemos las cosas como están. No quiero que haya ningún problema. Solo espero que Moisés deje de remover su pasado para encontrar sus raíces. Yo no entiendo al príncipe. Si yo hubiera nacido hebrea, le agradecería a los dioses todos los días por haber crecido como egipcia. Karoma, no saber de dónde vienes te genera dudas sobre quién eres realmente, ¿entiendes? Niega con la cabeza. En fin, yo lo conozco y sé que eso siempre lo afectó mucho. En la obra, Apuki espera arrodillado el comienzo del suplicio. Y Kenny ejecuta la sentencia, aplicando el castigo corporal. El látigo está formado por correas trenzadas de cuero endurecido. Y con cada azote, desgarra la ropa, abriendo profundas heridas sangrantes en la espalda. El príncipe levanta la mano derecha y detiene el tormento. Puedes irte. El funcionario tira el flagelo al suelo. El capataz lo recoge dolorido y se levanta con dificultad. La pena impuesta causa impresión. observa a su alrededor. La vergüenza es absoluta y todos lo siguen con la mirada. Retira el tocado de la cabeza y se marcha penosamente, llorando y arrastrando los pies. Aarón, Num y Zelofejad creí que sería más divertido. Observan desde el andamio. Seguramente alguien sensible como tú no puede encontrar divertido algo así. Dile a Puki que será suspendido y volverá al trabajo hasta la próxima obra. Al oficial. Espera. Y déjale muy claro a todos también que lo que pasó aquí no debe ser comentado y que todos lo guarden para ellos mismos como ejemplo. Y pídele al jefe de los hebreos que venga. Sí, señor. Lejos de allí, en un enorme trigal, varios hebreos elaboran manojos de paja. Llega Abigail cargando un pesado cesto. Se dirige a Eldad, su vecino. Me gustaría mucho tener noticias de Leila. Saber cómo está. Debe estar mejor que nosotros. No te preocupes. No lo sé. Ella odia tanto la forma de vida que Uri adoptó que puede estar teniendo problemas por causa de eso. Estoy seguro que te enviará noticias en cuanto pueda. ¿Y Eliseba, cómo ha estado? Ah, ella y el bebé están muy bien, por la gracia de Dios. Qué bueno. Y la señora Jochabed, ¿tú crees que, no sé, sería inadecuado que le hiciera una visita? ¿Me estás preguntando eso por miedo a Aarón? No, es que... ¿Por qué no acompañas a los chicos a casa hoy como pretexto para ir para allá? ¿Qué tal? En la cocina del palacio. Buen día, hijo. Leila. Tú también, mamá. Gracias. Despide a su hijo y marido. Estaré en el taller si me necesitas. Está bien. Gracias. Uri. Vamos, Bezalel. Lo aupa. Te voy a llevar al harem. El cocinero. Y entonces, ¿cómo fue pasar la noche con tu marido nuevamente? Ya te dije que nos estamos divorciando. Por los dioses. ¿Cómo pude olvidarlo? Tal vez sea porque cuando los veo a los dos de inmediato pienso en... Ya sé, panecillos. ¿No es cierto? ¿Crees que podamos comenzar a trabajar? Claro que sí, pero si estás muy cansada, te aviso que prepararemos recetas sencillas hoy. ¡Gaiji! Yo solo estoy cuidando el bienestar de mi nueva asistente. Pero ya que estás con esa disposición, haremos recetas más complicadas hoy. O mejor, enséñame una nueva receta. ¿En serio? ¿Puedo hacer lo que quiera? Lo que tú quieras hacer. Ah, está bien. Entonces vamos, manos a la olla. En la obra, el oficial y Kenny acompañan a Num ante la presencia de Moisés. Aarón lo sigue y se sitúa a corta distancia para escuchar la conversación. Acércate. Se coloca frente a él. Quiero que le transmitas a todos una vez más mis felicitaciones por la calidad de la obra. Sí, señor. Y cuida que nadie le falte al respeto a Puki por lo ocurrido. O recibirá un castigo aún peor. ¿Entendido? Entendido, príncipe. Perfecto. Ahora quiero hacerte unas preguntas sobre la obra, sobre todo respecto a los materiales usados. Sí, señor. El noble señala. Aquí estamos utilizando, básicamente... Un escriba anota las explicaciones y momentos después, el príncipe se marcha. Aarón se acerca a Num muy contento. Hasta que al fin Moisés hizo algo decente. Sí. Tengo una confusión en mis sentimientos. Tengo una gran alegría porque la venganza salió bien. Y una irritante pena por ese desgraciado. Me veo obligado a reconocer que siento algo muy parecido. Moisés emprende el regreso al palacio a hombros de algunos de los soldados que lo escoltan. En el dormitorio real, Tuya junto a su hija. Parece que esta vez, mamá, él realmente le puso un punto final a esa búsqueda de su origen hebreo. Estoy tan aliviada. Gracias a los dioses. La necedad de Moisés iba a terminar perjudicando su relación con Seti. ¿Qué relación, mamá? Mi padre nunca aceptó a mi hijo, siempre lo ha rechazado. Sí, pero el rey le dio responsabilidades de príncipe. Pero él es un príncipe. ¿Eso no es ningún favor? Lo que mi padre nunca le dio fue amor. No, hija. Eso ya es más complicado. Como él mismo lo dijo, mi padre solo está esperando un desliz de Moisés para deshacerse de él. Apuki llega a casa en un estado deplorable. Judith sale a recibirlo. ¿Ya volviste? ¿Qué pasó? Tira el arma y se sienta. ¿Te castigaron, no es cierto? Nada de preguntas. ¿Tienes que hablarme de ese modo? ¡Que te calles la boca! ¡Estoy cansada de tus groserías! Si te castigaron, es porque te lo merecías. La bofetea bruscamente. ¡Vuelve aquí! Ella se marcha. ¡Judith! Intenta quitarse la ropa. Necesito ayuda. Pero su brazo apenas puede doblarse hacia atrás y no consigue llegar a la espalda. Conmovida, la esposa regresa y queda impresionada por las heridas. Pero, enojada por el constante maltrato, se arma de valor. Antes, ofréceme disculpas. Se alza con la intención de agredirla, pero sintiéndose sin fuerzas, disculpa. Recapacita. En el laboratorio del palacio, Sigmund machaca ingredientes en un mortero preparando algún tipo de mejunje. Entra Junet, que espía al joven acólito. ¿Dónde está mi marido? Salió con el rey, señora. Ah, sí. Lo había olvidado. Sí que es inútil. La doncella elige de entre varios frascos. Nunca está disponible cuando lo necesito. Y huele su contenido. Bueno, si lo permite, puedo intentar ayudarla. ¿Qué necesita, señora? Pócima contra el mal de ojo, loción contra piojos, veneno para murciélagos. No seas ridículo. Necesito algo especial. Único. Una pócima para la belleza. ¿Puedes ver estas marcas en mi rostro? Sí. ¿No son horribles? Sí, lo son. No pedí tu opinión, inútil. Pero usted me preguntó... ¿Me vas a ayudar o no? No puedo perder mi tiempo con un gusano. Él comprueba que nadie escucha. Creo que tengo exactamente lo que está buscando. Sonríe complacida. ¿En serio? Los joyeros trabajan en el taller. Leila no debió haber rechazado el amuleto de Junet. Si ella continúa actuando así, terminará siendo expulsada de palacio o algo peor. No quiero ni pensarlo. Sí, realmente es preocupante. Esa mujer es una cobra. No va a dejar a Leila en paz. Al menos tiene la suerte de contar con el favor de la princesa Genudmir. Una mujer tan maravillosa como ella no va a permitir que nada malo le pase a su protegida. Una mujer tan maravillosa como ella. ¿Hasta cuándo vas a insistir con ese amor por la princesa? Me refiero a que ella es especial. ¿O no? Claro que sí. Sobre todo para ti. No sé cómo la princesa no se da cuenta, porque es muy claro que estás perdidamente enamorada. ¿Es tan obvio? Sí. Deberías olvidar este amor. Encontrar otra mujer para casarte. Aún eres joven. Podrías hacer feliz a cualquier mujer. ¿Quién dice que yo me quiero casar? Yo estoy muy bien así. ¿Y no te hace falta una mujer? Hace mucho que mamá murió. Claro que sí. Pero no tanto como para casarme con cualquiera. Me habitué a vivir solo, completamente dedicado al rey. ¿Y a la princesa? Sí, claro. A la princesa. ¿Por qué no? Ella merece toda mi dedicación. Uri, antes me apoyabas. Hasta decías que no existe el amor imposible. Sí. Hasta que me di cuenta que puedes terminar muy lastimado por esto. Cuidado, papá. A veces nuestro corazón nos lleva por caminos peligrosos. Muy lejos de allí, los obreros avanzan en la construcción de la tumba real a las afueras de la ciudad. El faraón, acompañado por su hijo y el sacerdote Paser, visita la colosal obra para comprobar la arquitectura y sus maravillas artísticas. ¡Ustedes! Pueden retirarse. En cuanto salgamos, pueden volver al trabajo. Entran al interior del monumento funerario y se maravillan ante el espléndido trabajo. Está muy bonita. Linda. Y miren que apenas estamos en la antesala de la tumba. Los dibujos y textos aluden a pasajes de mi vida. Y también a mi entrada y existencia en el mundo de los muertos. Lo sé, padre mío. Cuando las paredes de las diferentes salas estén listas, serán colocados los muebles, los ambientes, las joyas, los alimentos, la cerveza, el vino, los tesoros de guerra, las armas y mi sarcófago, claro. Ramsés. ¿Y qué significa lo que está aquí? encuentra bebés lanzados al Nilo. Un papiro con dibujos. Dime de qué se trata. En el laboratorio. Es una fórmula secreta que estoy desarrollando, pero debe prometerme que no se lo va a contar a nadie. ¿Pero funciona? Aún la estoy probando. No está totalmente probada. Pues yo quiero probarla. Si logras dejarme más bella y joven, tendrás una buena amiga para siempre. Y tenerme como amiga es un privilegio para pocos. Sí, señora. Ha estado haciendo cosas muy interesantes. Su señor marido, con todo respeto, a veces es muy tradicional, pero yo logré curar al príncipe Ramsés con una fórmula mía. Pero... ¿y el producto de belleza ha tenido resultados? Bueno, como le dije, aún está en pruebas, pero muy positivas en realidad. Yo he estudiado mucho. Leo papiros, hago consultas... Coge un pergamino. Y estoy por alcanzar una fórmula capaz de rejuvenecer a una mujer 30 años. ¿30? Por lo menos 10, sí, le aseguro. ¿10? Pero bueno, no tengo nada que perder. ¿Cuándo comenzamos el tratamiento? Mañana mismo la fórmula estará lista. Perfecto. Se marcha contenta. Sigmund queda muy ilusionado por el reconocimiento a su intelecto. En la tumba real... Te dije que estos papiros... Al sacerdote... Tenían que ser llevados al palacio para que se guardaran en un lugar seguro. Le pido que me perdone, soberano. La falla fue mía. En realidad lo olvidé. El rey arrebata las láminas de manos de Ramsés y se las entrega a Paser. Pues trata de no volver a olvidarlo. Sigo sin una respuesta. ¿Qué significan esos niños siendo lanzados al Nilo? Nunca ningún escriba me habló sobre eso en clases. Nunca. Hicieron bien. ¿Realmente sucedió? ¿Por qué? Ciertas cosas son necesarias para mantener el equilibrio cósmico. Y basta de este asunto. El faraón sale del mausoleo. El sacerdote hace lo mismo tras reverenciar al príncipe. Y Ramsés permanece en el lugar, pensativo y visiblemente impresionado por el contenido de los gráficos descubiertos. En el harén, la reina Tuya inspecciona a varias jóvenes en fila que examina una a una, detenidamente, contando con el asesoramiento de la concubina Nubia que la acompaña. Creo que a Seti esta le va a gustar. Piel suave, cuerpo perfecto. ¿Tú qué opinas, Naila? Seguramente el rey quedará encantado con ella. Quiero que prepares a la chica personalmente. Sé que Seti va a volver feliz de la visita a la tumba. Nada como una bella joven para celebrar. No se preocupe, reina. Ella estará espléndida para el rey de las dos coronas. ¿Vamos, querida? La doncella sigue a Naila. Y a una señal de su majestad, el resto de siervas rompen la fila y se dirigen a sus puestos. Reina Tuya. Entra Junet. Qué bueno encontrarla. ¿Tendrá un momento para mí? Sé rápida, Junet. Tengo mucho que hacer. Creí que la gran esposa real debía saber que Gaiji metió a una hebrea en la cocina. ¿Una hebrea? ¿Qué hebrea? Leila, la esposa de Uri. No era de Uri el joyero del rey. Sé quién es. Yo autoricé que ella entrara al harén. Pero no que fuera a preparar los platillos que el soberano come. El rey de las dos coronas no puede ser alimentado por una esclava. No, claro que no. Eso es muy serio. Traté de avisarle a su hija, pero ella está tan preocupada por el príncipe Moisés que no me escuchó. Gaiji no podía hacer algo así sin mi autorización. Y lo peor, señora, es una mujer hebrea que no respeta a los dioses egipcios. Encima de todo los desprecia. Vamos a resolver esto ahora mismo. Ambas salen del harén. El cocinero real sirve una porción en un cuenco metálico y prueba de un dulce preparado por Leila. Ella espera la aprobación de su trabajo. Pero qué manjar de los dioses. ¿Qué sazón tienes, Leila? Gracias, Gaiji. Es una receta de familia que adapté con lo que encontré aquí. A Bezalel le encanta, pero casi nunca la preparaba en casa. Casi nunca tenía los ingredientes. Bezalel, tienes un buen chico, Leila. Si Chival y mi hijo estuvieran en el palacio, estoy seguro de que serían grandes amigos. Echo mucho de menos a mi hijo. No sabía que tenías un hijo. Él se fue con su madre al Alto Egipto después de que nos divorciamos. Vivo con el corazón estrujado de extrañarlo. ¿Por qué se divorciaron? Cosas de la vida, mi amiga. Malos entendidos, falta de comprensión. A veces me arrepiento tanto por no haber luchado más por ese amor. ¿Valía la pena? ¿Y que el amor no vale la pena, amiga? Tú misma. Deberías pensar en volver con Uri. Es evidente que ustedes se aman. El amor no basta, Gaiji. Uri cambió mucho desde que nos conocimos. Él corrompió su fe. Pues tú deberías ser más como él si quieres continuar viviendo en el palacio cerca de tu hijo. No puedes renegar de los dioses egipcios abiertamente. Pero para mí es una herejía adorar a otros dioses. No estoy diciendo que debas adorarlos de verdad. Tú puedes seguir adorando a tu dios, pero no puedes despreciar a los dioses egipcios. No puedo. Entonces finge. Si no, va a ser muy difícil que te quedes en el palacio. Tuya y Junet entran en la cocina. ¡Oh, sí, es la reina! Todo el personal se pone firme. ¡Qué honor, mi soberana! ¿Puedo saber qué hace una hebrea en la cocina del rey? Los hijos de Aarón se dirigen a casa acompañados por su vecino, Eldad. ¡Qué feliz me siento cuando estoy con ustedes! ¡Hasta siento que vuelvo a ser niño! Entonces trata de atraparme. ¡Listo! Y ahora vamos. Tengo que llevarlos de regreso a casa de su abuela. Y ustedes saben que tienen una abuela maravillosa. ¿A ti te gusta, no es cierto? ¿Gustarme a mí? ¿Quién? ¡Mi abuela! ¡Bah, claro que me agrada! ¿A quién no le agradaría? Ella es una excelente persona. No, gustar. ¿Entiendes? Tú te quieres casar con ella, ¿no? Es tan evidente que hasta ustedes ya se dieron cuenta, ¿no? ¡Yupi, Eldad va a ser nuestro abuelo! ¡Por el amor de Dios! ¡Ni se les ocurra decirle algo así a su abuela! ¡Esto será nuestro secreto! ¡Atención! En la obra... ¡Atención! Num da un aviso. ¡Limpien y guarden sus herramientas en sus lugares! ¡Después iré a revisar! ¡Dejen todo organizado como siempre! Aarón, Num y Celofejad. ¿Ya sabes cuál va a ser nuestro próximo trabajo? Aún no. Pero trabajo nunca falta. ¡Vamos! ¡Andando! ¡Más rápido! Están llegando más esclavos. Un grupo de cautivos en fila pasa cerca. Oí decir que es una caravana que viene del Alto Egipto. El faraón mandó traer más hombres para la construcción del nuevo templo. Ah, entonces eso vamos a hacer. Sí, puede ser. Pero no lo sé. Mañana lo sabremos. Vamos a terminar el trabajo para poder ir a casa. ¡Vamos! Una veintena de hombres amarrados a una cuerda se traslada en hilera por la calle principal del mercado. ¡Andando! Los sometidos avanzan penosamente. ¡Vamos! Los hombres tienen sed. ¡Son unos holgazanes! ¡Levántate, esclavo inmundo! ¡Deprisa! ¡Andando! Un centinela bebe de una cantimplora. ¡Por favor, deme agua! ¡Cierra la boca, esclavo inmundo! Lo tira. ¡Levántate! ¡Te golpearás si no estás de pie! ¡Levántate! Uno de los esclavos... ¡Andando! ¡Vamos! ...ayuda al sediento. ¡Esclavos inmundos! Es Amram. ¡Avancen! El marido de Jocabed, padre de Miriam y Aarón, que regresa a la ciudad. Fin del capítulo 20.